en un tintero, una mente disecada de tanto idear, grandes dosis corruptivas de desvelo, mi llantar sin un pañuelo y una cama sin hogar. Ese toque de queda de hora muerta, esa espera que desespera de tanto, tanto y tanto esperar. Tengo mil ideas de mierda tan desierta, una puerta y entreabierta y una camita sin hogar. Una armonía cromática, medio bufón y payásico, en tu mirada antipática. Fui el cien pies que coge en tus pasos, cerco de baba en tu fina almohada, foto importante de un gran carajazo, nota y postdata de una gran cagada. Mi pobre corazón.